Oye, ¿cómo hablas Aldo, Cere? ¿Qué cuesta? Ahí, hacer. ¿Qué Ese hay? monitor, Cere, que tiene, está de pinga. Está de pinga, sí. Ya no sé ni qué voy a hacerle algo. Mejor pero no la puedo seguir dando. Cojones. Está de pinga. Y no, y ahora es full hacer, ahora es full porque estoy para terminar el disquito ese que estoy haciendo. A ver si ya lo saco a hacer para la calle completo, como va. Hoy tengo mucho desorden. ¿Entiendes? Ya, Y ¿y no qué? puedo porque el monitor de esa serie no me deja ver y no puedo trabajar a la oscura, sí. ¿Y de qué se trata, vos, el disco? Pues sí, corazón, se llama. Y es un disco que debo hacer, pero me siento súper identificado con ese trabajo ahí donde más como está. O sea, he hecho lo que realmente soy, lo que yo quiero, ¿me entiendes? Te encontraste ahí, ¿no? Me encontré ahí así. Te Mal, y sirvió. me cuadra lo que estoy haciendo ahí. Oye, ¿Quieres ¿cómo escuchar lo un haces? poco? Sí, pon algo ahí. ¿No estás para tocar? Vamos a tocar. Vamos a tocar Vamos a primero. tocar. Vamos a tocar Ajá, primero. poniendo mucho un poco de música ahí, bro. Dale, te voy a poner la guipa. Vale. Chihuahua, bien, desde el día que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un día.